El indoblegable combatiente patriótico por la reunificación, Choe Ha-jong, expreso de larga condena no abjurado, cumplió el 90º aniversario de su nacimiento. El máximo dirigente Kim Jong-un le agasajó el día 21 con la mesa servida. Choe Ha-jong ingresó en el Ejército Popular en el periodo de la pasada Guerra de Liberación de la Patria y luchó con valentía por la victoria en la guerra. En tiempo posterior, emprendió el camino para lograr la reunificación de la patria y fue detenido por los enemigos. Pero, durante 36 años en la cárcel, combatió con firmeza manteniendo la entereza del revolucionario.